10 y 40 minutos, tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos en el capítulo de obras durante los próximos minutos, en el arranque de esta edición de la mañana, como primer asunto a abordar. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico a José Manuel Fernández Rivera, como saben, delegado municipal de áreas como festejos, cultura, pero también mantenimiento y equipamiento urbano. Con él vamos a conversar durante estos primeros minutos. José Manuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Para quedarnos con novedades en ese capítulo de distintos trabajos que se están desarrollando en puntos de nuestra localidad. Comenzando, si te parece, José Manuel, por ejemplo, por esa remodelación en cuanto a terrenos situados en el entorno, podemos decir, de Móvex. En concreto, se han puesto en marcha los trabajos de la instalación de una planta de gas licuado por parte de la empresa Redexis Gas, ya lo comentábamos en su momento, y lo anunciaba la alcaldesa de Ubrique, que iban a comenzar los trabajos en ese sentido. Se trata de los trabajos para la colocación de una plataforma de gas licuado, como decimos, y esto conlleva, por su ubicación, junto a la empresa marroquinera Dimopel, un solacre utilizado para aparcamientos, pues hace que evidentemente se eliminen zonas de estacionamiento en un lugar donde ya de por sí pues hacen mucha falta, y por eso desde el ayuntamiento, José Manuel, se ha tomado la decisión de intentar aprovechar en la medida de lo posible todas las zonas aledañas y adaptarlas como áreas de aparcamiento, ¿no? Pues sí, la verdad que ha venido todo más o menos según lo teníamos previsto. Teníamos ya desde hace bastante tiempo, antes de que la planta comenzara su montaje, donde se podían ubicar distintas zonas de aparcamiento, y ahora pues lo hemos acometido una vez que allí en la zona del acopio de material que teníamos de obra y la zona que tenía para poder aparcar trabajadores de allí del polígono industrial de la Piel, que la mayoría eran de la empresa Dimopel, junto con una remodelación que vamos a hacer en ese sector también de aparcamiento, en la zona del polígono, pues hemos empezado acometiendo pues los tres bancales que teníamos junto a la rotonda de las herramientas, junto lo que es a la rotonda de Móvex, como se suele conocer, y allí pues en la zona de la derecha, quiero recordar que son veintitantos aparcamientos, en la zona justo de enfrente de Móvex van a entrar 15, 16, dependiendo de cómo se ubiquen, que empezarán también esta semana a prepararlo, y en la zona de la izquierda, según bajamos, pues también van a entrar otros 12 o 15. Estamos hablando que son 50 y tantos aparcamientos en la planta de transferencia. Hemos perdido 15, con lo cual hemos recuperado y hemos ganado unos aparcamientos. Esta era más o menos la idea que teníamos. Teníamos que acometerla ahora para que no se vieran mermados los trabajadores y, sobre todo, pues la gran demanda que hay, la problemática que había allí en el sector, en este caso en el plan parcial de aparcamiento y en la zona de Móvex, muchas fábricas, muchos usuarios, muchos ubriqueños que tienen que desplazarse, y la verdad que estaba corto a la hora de aparcamiento. Pues bueno, hemos ubicado esos y tenemos en vista algunas zonas más. Iremos viendo si la demanda se va cumplimentando, y con eso vamos cumpliendo objetivos de tener aparcamiento en la zona. No se tocaría nada más, y en caso que no, pues tenemos otras zonas que tenemos preparadas para también poder sacar algunos aparcamientos más. Uh-huh. Por tanto, nos decías, algo más de 50 aparcamientos, solo en lo que son esos trabajos alrededor de esa rotonda de Móvex, a los que se sumaría, nos hablaba de una remodelación también en el interior del propio polígono. Sí, allí estuvimos la semana pasada, en este caso con el encargado de tráfico, área técnica desde la Policía Local, el concejal de Policía, Tráfico y Seguridad Ciudadana, Antonio Herrera, algunos empresarios del polígono, que lo llamamos, sobre todo los que tienen más carga en cuanto a lo que es a trailers, hablamos, en este caso pues hablamos de la empresa de Dientes de Oro, hablamos de Seur, hablamos de los hermanos Virsi, son empresas que suelen llevar, en este caso, pues maquinaria pesada, sobre todo de trailers, en este caso pues de gran envergadura, y teníamos que ubicarlo y creíamos que comiéndonos una parte de zona de algo de acerado, pues también se podían ubicar algunos vehículos en batería y también ganábamos otra cantidad de aparcamiento. Tenemos ya el plano, lo tenemos todo preparado y en breve pues también iremos acometiendo esa zona, que si se ganan otros 10 o 15 aparcamientos, pues creo que la verdad lo van a ganar los más roquineros, que es verdad que son los que verdaderamente lo necesitan. Y de hecho, ¿no? Todo aparcamiento que se gane en esa zona, bienvenido será, además por la propia demanda, por lo que comunican, ¿no? los propios trabajadores de la zona, que en muchos casos tienen que irse muchísimo más temprano para buscar aparcamientos. La verdad es que hay una problemática importante en ese sentido ahí. Sí, ya comprobando de la problemática no solo de tenerse que ir antes por el poco aparcamiento, sino después también a la hora del almuerzo. Sabemos en Ubrique cómo estamos a la hora del tráfico rodado, que es algo más lento de lo previsible debido a la cantidad de vehículos que se mueven en tan poco tramo horario. Entonces teníamos claro que tenemos que también que la gente no tenga que volverse ahí a las 2:30, a las 2:40 para poder encontrar aparcamiento. Mínimo que darle un poco de respiro al trabajador y que pueda tener zona de fácil aparcamiento, y a raíz de ahí pues iremos comprobando esta semana. El primer bancal ya desde ayer está utilizándose. Si estamos viendo que se va completando, pues vamos a ir abriendo los otros dos, que lo tenemos para pintarlo en esta semana. Y después, como te digo, si hacen falta más, tenemos en vista más zonas de aparcamiento, que creo que es importante para el polígono industrial. Todo ello, bueno, pues viene un poco el detonante, digo, de lo que es la obra que se ha puesto en marcha para la ubicación, la instalación de esa planta de gas licuado de la empresa Redexis Gas, aunque es cierto que la demanda de aparcamiento ya de por sí, ¿no?, existía en ese punto, pero claro, con estas obras se perdía ese solar situado junto a la empresa Dimopel. Querías también, ¿no?, centrar un poco la atención en lo que son estos trabajos de Redexis Gas, la instalación de esta plataforma, que como comentamos, se trata de, evidentemente, una empresa privada, que además, proyecto aprobado hace ya unos años, y con el tema de autorizaciones y demás, pues ha venido trabajando en este tiempo hasta el punto de hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Pues sí, la verdad que no hubo poco margen de maniobra. Una vez que ya llegaron todas las licencias correspondientes, pues la propia empresa nos exigía el comienzo rápido de las obras, teniendo nosotros todos los planos. Por eso teníamos todo preparado para acometer, que sabíamos que se quitaban aparcamientos, entonces necesitábamos tenerlo totalmente preparado. Hemos cumplido, en este caso, pues la planta se va a comenzar allí, en la zona del acopio, que es donde teníamos nosotros el material de construcción, y ellos ya pues están haciendo su expansión, como podemos comprobar en la zona del plan parcial. Ya han comenzado, yo tengo planos de la empresa, que esta semana pasada está sentada con ellos otra vez para ver la expansión completa que van a tener, y hemos comprobado pues en este caso en todo lo que es la zona del plan parcial, pues desde la planta van a llegar al paso de las Costureras, a la avenida Sierra de Ubrique, y nos vamos a la avenida de los Connocales. Son todas calles en las que van a comprobar que se está abriendo la zanja para meter tanto el correspondiente gas como el bitubo, que es necesario después para ciertas instalaciones que vayan a venir el día de mañana, y a raíz de ahí pues tener ya acometida pues no solo para gas, sino para aprovechar, por ejemplo, si con un bitubo pues puede entrar el próximo 5G, fibra óptica, todo lo que venga también en comunicación, que Ubrique pues vayamos siempre por delante. Ese es el estudio que teníamos hecho. Ahora mismo en el plan parcial ya ellos creo que están avanzando las obras a muy buena velocidad, y poco a poco pues irán haciendo lo que es la expansión hacia Ubrique, llegarán hacia la planta de transferencia, y de la planta de transferencia se irán por el polígono industrial La Piel, cruzarán en este caso pues lo que es hacia la Fuente San Francisco, y de la Fuente San Francisco pues ya se irán a la zona ya pues en este caso de Lian Champó, para que nos entendamos, en la zona de Ministro Fernández Ordóñez, nos vamos a Avenida Parlamentario, y ya poco pues a la calle El Sol, irá haciendo ya pues haciendo lo que es el abanico y la expansión a la mayoría de las calles de Ubrique, y sobre todo pues con respecto a la demanda que tengan sobre la contratación del gas que van ellos a poner en venta. Además, es lógico, la intención de la empresa va hacia donde más habitantes, donde más domicilios puedan existir en nuestra localidad, y donde por tanto puedan tener más clientes. Han comenzado por la zona más cercana, que es la del plan parcial 1, pero después esa expansión irá dirigida, como decimos, creo que hacia donde existen más potenciales clientes, ¿eh? Sí, eso es lo que nos comentaron ellos, que hombre, van a ir viendo según la demanda que tengan. Ya tienen demanda por parte de muchos ubriqueños. Me extrañaba de que ya se hayan puesto en contacto con ellos. Pero yo le dije, bueno, no sabemos precio, no sabemos nada. Y me dice, bueno, pues ya se han puesto en contacto con nosotros, están preguntando, están viendo qué zona se va a llegar. Gente ya preocupada porque no llega a su barrio. Y es lo que comentan. Dice, nosotros tenemos ahora mismo unos viales que son los que nos van a ir abriendo las puertas en distintas calles. Y a raíz de ahí, pues vamos a ir abriendo, como he dicho anteriormente, el abanico para coger todo lo que es el municipio. Van a empezar por lo que has comentado en el plan parcial 1, como estamos viéndolo, y a raíz de ahí pues van a ir abriendo. Lógicamente, donde hay un sector mayor de vivienda, donde van a tener más, seguramente, pues más acometidas, y a raíz de ahí pues irá hasta llegar a todo, porque ellos dicen que en principio van a intentar llegar a todas las partes del municipio. Aquí en Ubrique no estamos acostumbrados, lógicamente, a ello. Es la llegada de lo que es el gas ciudad, ¿no? Podemos decir, de ciudades como, no sé, Sevilla, cualquier capital, que hasta tu propio domicilio, sin necesidad de botellas, sin bombonas, pues directamente cuentas con el gas en tu domicilio. Y bueno, pues esa es la instalación que ya se conoce en multitud de lugares, sobre todo de grandes ciudades, y que va a llegar hasta Ubrique, ¿no? Sí, eso era, la empresa llevaba años, yo creo recordar que, no me acuerdo la fecha exacta, pero no, de esta legislatura no ha sido, se firmó un acuerdo plenario y ya pues ellos tenían la intención de acometer el gas ciudad, como bien has comentado. Todas las grandes ciudades de Andalucía y de toda España pues lo tienen, y yo creo que no podía ser menos, y si está esta posibilidad de que esta empresa pues va a acometer todas estas obras, y si el beneficio lo va a tener también el ubriqueño en cuanto a coste y en cuanto a lo que es en este caso, la explotación de ese gas, que será algo mejor, tanto económico como en lo que conlleva, pues creo que es bueno para todos los ubriqueños. Estamos hablando de gas, así que lógicamente una inquietud salta rápidamente, una pregunta que tiene que ver con el aspecto de la seguridad. De hecho, un oyente, por ejemplo, ahora mismo pues preguntaba al respecto, si esa empresa es segura, que estamos entre dos parques naturales, somos un pueblo, si esta instalación es segura. Y bueno, pues por ahí también quería referirte, ¿no? Porque, claro, lógicamente... Yo no, técnicamente no soy, pero viene con todas las licencias, en este caso de todas las administraciones competentes, con lo cual más seguridad que eso, pues imposible. Cumplen con toda la normativa vigente y, como bien dicho, desde los dos parques, en la zona, en este caso de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente, todas las normativas cumplen y tienen toda la licencia totalmente legal, con lo cual, pues, es tranquilidad para el ubriqueño. Y una empresa con experiencia en este sector, bueno, esto es solo un ejemplo de, claro, todas las redes que tienen por multitud de lugares. Claro, es una empresa que, como bien has dicho, tiene una experiencia grande a nivel de toda España, y como también sabemos, aquí desde la administración, en este caso desde el Ayuntamiento de Ubrique, hasta que no teníamos la última autorización y licencia desde otra administración, no se le ha dado el paso para que puedan acometerlo aquí, para la tranquilidad de todos los ubriqueños y sobre todo la propia nuestra, en este caso de que cumplen con toda la normativa. Y la experiencia pues es dilatada y bastante grande, una empresa fuerte, y esperemos eso, que igual que ellos invierten fuerte, si el ubriqueño le interesa, pues también lógicamente acogerá y contratará los servicios, siempre que cada uno quiera lo oiga. Pues todo ello en torno a la instalación de esa plataforma, que lo que va a hacer, bueno, podemos decir que pues es distribuir a través de las redes ese gas para los potenciales clientes, esas obras que se están desarrollando ya han comenzado, de hecho, ¿no? ¿Las obras de? ¿De la instalación de esa plataforma? Bueno, deberían de haber comenzado ayer. Nosotros nos comprometimos con ellos desde que el lunes le dejábamos totalmente limpia la zona de la planta. Y me imagino que ahí empezarían. Yo ayer nos desplazamos a Vejer a nivel cultural, una reunión del Planea para ver todas las actividades, y la verdad que ayer no estuve aquí, en este caso en el ayuntamiento. No lo sé, me imagino que con las ganas que tenían ya ayer empezarían en la planta de transferencia, por lo menos para ir delimitando y preparando para el comienzo, porque según ellos en poco tiempo estaba totalmente levantada. Parece que en poco más de un mes, ¿no? Sí, en poco tiempo, más de un mes, el plazo que ellos tienen para ejecutarlo, igual que en distintos barrios nos van a ir ellos diciendo el tiempo de duración de cada obra para ir coordinándose para la seguridad, por ejemplo, en caso de que sean viales de mayor tráfico, pues entonces para darle nosotros la solución pertinente. Un poco más de un mes esa plataforma, y después, bueno, pues la red que vamos a ir viendo a medida que vaya avanzando esa zanja, veremos por hacia dónde avanzan esos trabajos desde el Plan Parcial 1 hacia nuestra localidad. Pues eso por un lado, y como decimos, tenía un poco de forma indirecta, claro, afectaba aún más al tema de los aparcamientos y por tanto esas actuaciones que se tenían previstas ya y que han comenzado, lo decía José Manuel, ¿no?, que ya se cuenta con el primer bancal, pero que de todas maneras hasta completar los tres que tenéis previstos, uno esta semana y los próximos días se van a completar esos tres bancales y por tanto algo más de 50 plazas. Sí, uno está ya en uso, esperemos que en esta semana algunos más se abran y si, como bien digo, si esos tres se quedan cortos, tenemos en mente alguna zona donde poder reubicar algunos vehículos más y también pues los acometeremos sin ningún tipo de problema. Pues eso, sobre esa primera cuestión que queríamos abordar, pero hay más trabajos que se están desarrollando, por ejemplo, relativos a los planes provinciales, ¿no? Sí, los planes provinciales, en este caso los del 2017, estamos a expensas ahora mismo en la Plaza Ministro Fernando Ordóñez. Se podrá comprobar que aquello está algo más lento, está lento porque se encuentra en una licitación tanto para el skatepark como para los juegos infantiles, la pista polideportiva, todas las compras que hace la Administración. Parece que desde hace un par de años pues viene todo más lioso a la hora de las contrataciones y viene todo con datos por bloques y paquetes a través de licitaciones y son más lentos de lo que nosotros nos gusta trabajar, pero bueno, tenemos que amordarnos a la forma de contratación de la Administración Pública, que cambió, como he dicho hace poco, y entonces, pues claro, estamos a expensas de que se complete esa licitación, vemos qué empresa es la adjudicataria y que ya pues pronto pongamos el skatepark correspondiente, las pistas polideportivas, los juegos infantiles y quede totalmente terminado lo que es en este caso pues la Plaza Ministro Fernández Ordóñez. Si nos vamos a otras obras que tenemos dentro del Profea 2018, pues está ejecutando ahora mismo la segunda fase de la piscina, la ejecución de dicha obra, pues el aplacado de la fachada. Nos vamos a Tierno Garván. En Tierno Garván, en esta misma semana, se terminará colocada la pila correspondiente y lo que es el esperemos que una farola, la luminosidad, y se ha terminado lo que es el suelo de caucho y los juegos infantiles allí en dicha plaza. Vamos a cerrar perimetralmente lo que es la zona de juego, la zona de caucho. Es verdad que es una plaza que nos da bastante problema en este caso con los animales o con los excrementos de esos animales. No es fácil mejorar y acometer eso, pero bueno, esperemos que con el civismo de las personas y con las medidas que vamos a intentar y poniendo en la localidad, pues se acometa. Pero lo que es una pena es que haya ya un parque infantil, en este caso allí en Tierno Garván, con su rebalanceta y su juego pequeñito, su suelo de caucho, y haya ya pues animales que lo dejen allí suelto y hagan sus necesidades allí en lo alto del caucho donde van a estar los niños. Yo no lo veo nada ético ni la verdad que educación poca, pero bueno, iremos poco a poco intentando acortar el margen para que cada usuario con su animal pues recoja el correspondiente excremento, que es lo que dice la ley, ni más ni menos, y esperemos pues que esa plaza tenga el uso, que es lo que vamos a intentar darle, un uso considerable de una plaza muy bonita y en un sitio pues que creo que se lo merece. Y eso además no, te decía que eso va ocurriendo, además los lugares que se van deteriorando, se coge, ¿no?, pues esa costumbre, evidentemente, que no debe hacerse, que debe erradicarse ya, de llevar a los animales a hacer sus necesidades, y claro, pues todavía más deteriorados y se va produciendo más deterioro, y bueno, pues en cuanto que se producen obras de mejora, parece que continúa ese hábito, ¿no? Sí, eso es lo que dice, plaza deteriorada, una plaza que lleva 30 años que no se le acomete nada, con lo cual al estar tan sucia y tan fea y mal, pues allí cada usuario lleva el animal y allí parece que no importa que deje el excremento, y no es así. Estamos hablando que eso no es legal. Entonces, claro, intentamos mejorarla. ¿Para qué? Para evitar eso. Al principio cuesta mucho trabajo, pero después vamos a intentar en el que quede una plaza como la Plaza del Petaquero. La Plaza del Petaquero, una plaza que estaba totalmente en desuso también, también bastante mal, ha costado, pero bueno, allí está totalmente una plaza en la que todos los días los que pasamos por allí pues vemos la cantidad de personas que disfrutan en esa Plaza del Petaquero. Pues igual es el uso que vamos a intentar darle a la de Tierno Garván, que está en una zona muy transitada por centros escolares, que creo que se puede disfrutar bastante bien de esa propia plaza, y también pues tendremos que ir, en este caso, pues haciendo que las personas cumplan la normativa, en este caso de la tenencia de animales. En otras de las actuaciones que tenemos, Plan de Cooperación 2019, seguimos trabajando en la zona, en este caso, pues desde el quemado hasta Pintura Rafa, para que nos entendamos, la reparación de esa solera, que vamos a intentar evitar ese encharcamiento y ese problema que tenían de los vecinos, de la cantidad de agua que le entraba cuando había lluvia. Ahora hay pocas, esperemos que pronto venga el agua, que es muy necesaria. Y después, desde la zona de la Picula hasta el Solimán, para que nos entendamos, tenemos lo que es la zona del hundimiento en el acerado que había allí, que también se está mejorando. Eso es en una zona. Ahora nos vamos a la otra zona, que es el Camino Benocá, que se está totalmente mejorando, porque la verdad que aquello estaba bastante, bastante mal, y son muchas personas los que viven en dicha zona, y se va ejecutando, en este caso, la solera de hormigón, para que esté totalmente en condiciones. Las obras están a bastante ritmo, la verdad que bastante contento con los operarios que se encuentran en esas dos ejecución de dicha obra, en los planes de cooperación, gente que se prepara y gente que se nota que tienen ganas de trabajar y se ve que marchan a buen ritmo. Esperemos que se acabe pronto para poder intentar acometer en distintas zonas. Esas son actuaciones que tenemos actualmente junto con la de la barriada Rincón, que estamos allí en el acceso de, en este caso, de accesibilidad en distintos bloques allí del Rincón. Estamos acometiendo dichas obras y después, pues, poco a poco, pues en el diario es grande en una administración y en un ayuntamiento como el nuestro, una instalación en el que pues es continuo el día, en el que no hay parte a través del mejor aubrique, y que la cuadrilla de mantenimiento urbano pues está a diario mejorando, como puede ser la calle Los Morales, problemas que había en este caso pues del suelo, de distintas losas que estaban totalmente levantadas. Y en muchas zonas de la localidad, que nos lo comentan, hay algunas que entran y se pueden acometer más rápido que otras, pero bueno, más o menos pues el trabajo se está realizando. Arreglos en colegios, pues en el Benafelí, Reina Sofía, Víctor La Senda, pues reparación de muchísimas zonas. Hablamos de en la Plaza Toro, hemos tenido que hacer mejoras en el viario, pues Reyes Católicos, zona de la Ladera, zona de las Cumbres, en los callejones, Ingeniero Ruiz Martínez, barriada Antonio Vega, diario. Hablamos lo que es solamente del mantenimiento. Si nos vamos a la zona de pintura, hemos podido comprobar que el convento se pintó entero. En la zona del Benafelí pues se ha hecho un resanado y un pintado del cerramiento exterior. En la zona de Alameda del Cura, que hacía 40 años que no se pintaba, pues toda la jardinera y toda la zona allí de tal barriada. En el Visto de la Senda, pues la fachada del centro junto y en la fachada de la Avenida España. Fernando Gavilán en el cerramiento y los pilares de la fachada, la oficina de turismo, tanto interior y exterior. El Visto La Cerna, el terminado de la pintura, la sala de profesores, la pasarela del polígono, que es verdad que teníamos una demanda que la gente se resbalara, pues antes que llegara la lluvia se ha hecho una pintura especial y allí ya está totalmente pintada. Esperemos pues que no se resbale el ciudadano. Total, hablamos del cementerio, se ha tenido que condicionar, pues, porque hay que darle una mejora en víspera de estas fiestas. De fontanería, pues te puedo decir una barbaridad. Bueno, en este caso, pues, el trabajo del herrero, ejecución, pues, continuo de muchas barandas y muchas que quedan por hacer. Ahora en los planes de empleo, pues, entrará un herrero nuevo y vamos a agilizar en una zona que tenemos muy cargada, como es en la zona en este caso, pues, de muchas barandas que tenemos que mejorar y poco a poco, pues, se van haciendo todas estas zonas. Sí. Es un diario para que Ubrique esté, en este caso, pues con el colorido, la luz y la limpieza que tenemos, y sobre todo y mejorándola. Paciencia es lo que le pido a algunas personas en las que no llegamos, porque es que no podemos correr más y también nos faltan ciertos medios, pero bueno, poco a poco. Hay personas que me reúno todas las semanas con gente que viene aquí al despacho y me comenta distintas mejoras en distintas barriadas. Algunas se pueden acometer, otras que decirles que no, y las que se cometen pues le decimos en tal fecha, y hasta ahora pues se está más o menos cumpliendo. Eso es lo único que se le pide, que es la tranquilidad, que nos den tiempo y que poco a poco llegaremos a toda la zona de Ubrique. Pues sobre una de las actuaciones que has comentado, hablando de los planes de cooperación, ¿no? 2019, en concreto esas obras en lo que es la avenida de Cortes, te referías a las mejoras en el acerado, también, ¿no?, va a influir en lo que la propia reordenación en cuanto a aparcamientos. ¿Va a haber modificaciones sobre cómo se estaciona en esos puntos? Bueno, si hablamos en la zona de la Picula, para que no entendamos al Solimán, pues va a haber un ajuste. Si nos vamos en este caso pues a la zona de aparcamiento de encima del Cigarrón, pues también va a haber una reorganización de la zona. Cuando vayamos llegando a esa parte, pues iremos acometiendo lo que tenemos dentro de esos proyectos que se envían de hace 2 o 3 años, quiero recordar que es la fecha en la que se envían los proyectos de cada ejecución, y poco pues iremos acometiendo, pero que sí, alguna reorganización seguro, y sacando algunos aparcamientos más, porque es verdad que Ubrique tenemos falta de aparcamiento y todo lo que esté en nuestra mano pues se irá intentando solucionar. Bueno, pues todo ello sobre el capítulo de obras, las novedades en ese sentido. Nos vamos a quedar en este punto, pero sí que al menos algún recordatorio, ¿no?, dentro del capítulo cultural, que será aún más protagonista, ¿no?, si cabe, la próxima semana, porque estaremos ya a pocos días de que se ponga en marcha la campaña de teatro de otoño. Pero en ese sentido, bueno, recordar, ¿no?, al menos que ya están a la venta los abonos, ¿no?, para aquellas personas que estén interesadas. Pues sí, se encuentran los abonos a la venta, la verdad que la venta está a buen ritmo también. Esperemos y deseamos que se cumplan los objetivos, 4 muy buenas obras de teatro, un precio muy, muy económico, y esperemos eso, que Francisco Fató, como otros años, pues se vuelva a quedar pequeño y tengamos que ir recordando que hay que ir trabajando en vista al Capitol, con lo cual sabemos que es importante una buena campaña de teatro, porque hay muchísimos aficionados aquí en Ubrique y lo hacemos con mucha ganas desde la Delegación de Cultura. Y como te digo, ayer estuvimos en una buena reunión que se organizó en BGE a través del Planea, este que se llama Planeamos Cultura. Son las actividades que nos ceden a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Pues este año tendremos algunas actividades más, gracias a ese apoyo tan fuerte que hace Diputación con estos municipios, como el caso de Ubrique, y iremos informando algo más, pero se salió bastante contento de dicha reunión, y es señal de que van a venir más actividades gratuitas para todos los ubriqueños. Y sobre la campaña de teatro de otoño, los abonos puestos a la venta, y seguro que habrá personas interesadas en entradas puntuales de algunas de las obras en concreto. Bueno, pues decirles también, ¿no?, que en la propia semana, ¿verdad?, de la representación se pondrán a la venta esas entradas para cada obra en concreto, ¿no? Correcto, a partir del lunes de la semana que viene pues estarán a la venta, ya que el próximo sábado pues comenzamos con la primera obra. El que quiera exclusiva algún tipo de sábado y algún tipo de obra, pues lo puede comprar la misma semana de dicha función. Pues nos centraremos de todas formas con más tiempo, más detalle en torno a esta campaña de teatro de otoño ya la próxima semana, bueno, pues justo unos días antes del arranque de las primeras representaciones, pero hoy queríamos sobre todo poner el foco en las novedades en el capítulo de obras, como han podido comprobar. José Manuel, nos vamos a quedar en este punto, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada, hoy tenemos pleno ordinario y veremos, a ver, daremos también información de todo lo que corresponde, y ya pues la semana que viene que avanzaremos algo de las actividades culturales, de todo lo que se está organizando a nivel de fiesta, de cara para la Navidad y lo que es el carnaval en este caso, iremos avanzándolo la semana que viene una vez que salgamos ya de este fin de semana de puente. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes.